El vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Y en este mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ficción, una sombra, una ilusión. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. ¿Crees que la vida es sueño? ¿Crees que estamos viviendo algo que no es real? Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. ¿Crees de verdad, como decía Calderón de la Barca en su obra La vida es sueño, que esta vida es una ficción, que es una ilusión, que es una sombra, que no hay bienes, que todo es pequeño, porque todos estamos soñando el sueño de esta vida? Que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe. Ni miedo ni fe. A nada le tengo fe. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Gracias por darnos cuenta que la vida sigue. Lograr ese mañana es construir el futuro, porque no hay destino, hay formación de un carácter. Estas son las palabras que nos ha escrito Alex en nuestro muro de iVoox y que justamente nos habla de cómo podemos lograr ese mañana a partir de nosotros mismos. También alguien nos ha dicho que ha derramado un par de lagrimitas, lo justo para que el mundo de mis emociones dibuje el arco iris de la felicidad. Y otro viajero del tren de Cita con la Noche, pues ya no es anónimo, tiene su nombre y sus apellidos. Es Diego. Diego, gracias por poner nombre a alguien que está con nosotros. Gracias porque esta vida poco a poco empieza, no sé si a ser un sueño, o por lo menos a ser más real. Porque a veces nos ensoñamos y aún así vivimos en plenitud. ¿Qué es lo que tiene esta vida que sea tan completa? Que por mucho que uno quiera vivir de una manera, resulta que a veces sueña despierto y a veces duerme soñando. Tenemos una cita con nosotros mismos, porque la vida puede ser un sueño o puede ser una pesadilla, pero la vida es nuestra, amigos, y el sueño es nuestro. Los sueños son parte esencial de nuestra vida, porque son los que nos estimulan a levantarnos cada mañana. Cuando justamente abandonamos el mundo de los sueños, empezamos por el sueño más importante, que es el que construimos al andar. Cuando sonreímos a las personas, cuando acariciamos el tiempo y cuando sentimos la presencia de nuestros seres queridos. Es entonces cuando nos parece estar soñando, nos parece estar flotando y sin embargo sabemos que es real, porque es nuestro y porque hacemos nuestro también el mundo de los sueños. Qué importante, amigos, es no solamente soñar, sino sobre todo despertar. Porque todos tenemos diferentes sueños que nos ayudan a encontrar el sentido de nuestra vida. ¿Qué sería, amigos, de nuestros sueños? De todo aquello que nos imaginábamos cuando éramos más pequeños. Pues no seríamos igual, porque no tendríamos ilusiones. Porque nos daría igual vivir de una manera o de otra, en nuestra vida sería gris y triste. No tendríamos ganas de levantarnos por la mañana y empezar un nuevo día. Porque uno dice, ¿para qué? Y sobre todo, ¿por qué? Hay que tener sueños, amigos. Y hay que pensar que si la vida es sueño, tendremos que despertar en algún momento. Pero mientras, la luz del sueño ilumina nuestra vida y nos hace seguir adelante. Hagamos lo posible por cumplir nuestros sueños, que son parte esencial de nuestra vida. Agarra tu sueño, no lo dejes escapar. Tenlo presente todos los días como si fuera un amigo que te acompaña. Y todos los días haz algo por convertir no tu vida en sueño, sino ese sueño en vida. Que necesitas tener un amor, ponte en el camino. Que siempre has querido escribir un libro, escríbelo. Nunca olvides que tus sueños y tus objetivos en la vida se van consiguiendo poco a poco, con paciencia, con mucha paciencia. Y no lo dejes todo en manos de la suerte. La suerte es muy traicionera. Y no lo quieras todo de golpe. Sé paciente, persevera. ¿Cuál es tu sueño? ¿Estás haciendo algo para que se cumpla? No olvides que una parte esencial de nuestra vida son precisamente nuestros sueños. Thank you. Es posible que alguna vez puedan quitarte las ganas de soñar. Nunca. Nunca. Aunque tengas momentos en tu vida en que parezca que no tiene nada sentido, que todo te sale mal, puedes con todo, incluso puedes con aquellas personas que crees que son tan fuertes que son inexpugnables. Ten sueños y ten esperanza, porque si crees que todo lo que quieras lograr en la vida lo puedes conseguir, ya estás dando pasos imprescindibles para ello. Por favor, no permitas que nadie te quite el derecho de conseguir tus sueños. Y no vivas en un sueño permanente. Despierta y cúmplelo. La vida es demasiado bonita para vivir sufriéndola. Y sobre todo, para que alguien se adueñe de tus sueños. Empieza cada día como si fuera el último de tu vida, con esperanza, con alegría y con amor para poder dar y darte. Y cada día intenta aprender algo nuevo. Fíjate que hay tantos colores, seguro que descubres uno más. Cada vez que aprendes algo nuevo, tu mundo se amplía y vas avanzando con mayor satisfacción por el mundo. No tengas en cuenta lo que te quita el sueño, bórralo. No lo retengas, siéntete feliz con cómo eres, con quién eres, con esa capacidad que tienes de aprender de tus errores. No dejes que los malos sentimientos estropeen tu bello corazón. Cuídate, cuida a esa persona que llevas dentro. Lo demás es humo que se disuelve en el tiempo. Buenas noches. No vives en un sueño. Tú eres quien creas tus sueños y eres quien puedes conseguir que se hagan realidad. Es lo que te deseo desde Cita con la Noche. Muchísimas gracias por el apoyo, tanto como mecenas, como escribiendo y como estando presente en Cita con la Noche. Nos vemos en el próximo episodio de este encuentro para nocturnos como tú y yo.